Más acceso, y por eso vamos a hablar ahora con el intendente Horacio Lorenzo. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, contanos qué significa para Trenel. Bueno, hicieron un acto con presencia también de autoridades provinciales y de personas de la comunidad. Contanos qué significado tiene esto para la localidad. Sí, ayer estuvo el ministro señor Curciarello, Tony Curciarello, juntamente con Lucas Gaglioli. Y después tuvo también un chico pardo de apellido Gonzalo Pardo haciendo una capacitación para reparaciones, algo sencillo, ¿no? Una capacitación de 3 horas para reparaciones, viste, de PC y mantenimiento, bueno, cómo desarmar. Hubo más de 30 personas. Y después inauguramos un punto Wi-Fi en un paseo que se reúne toda la juventud los fines de semana. Y la verdad que lo probamos, todos estuvimos ahí, todo muy lindo. Estuve hablando con algunos jóvenes también, como para ver las inquietudes de ellos o lo que les gustaría que hiciéramos a futuro para ese espacio, ¿no? Y así que estuvo, a pesar del día que estaba muy frío ayer, pero estuvo bastante, muy lindo el momento. Bueno, muy bien. ¿Esto surgió también por interés del municipio o la provincia es quien más difusión le está dando a la cuestión? ¿Ustedes lo veían venir esta necesidad en el pueblo? ¿Cómo es? De las dos cosas, nosotros teníamos un proyecto de hacer un corredor de Wi-Fi en las dos plazas, en ese lugar de los jóvenes y después en el parque estadio municipal y después si surgía algún otro lado, hacer como un corredor, viste, 4 o 5 estaciones, de 4 o 5 puntos de Wi-Fi. Lo comenté con el señor ministro, y me dijo de que, bueno, que había posibilidades, que lo íbamos a ir viendo, que ellos también estaban haciendo esas cosas. Así que, lamentablemente, por la situación, en vez del corredor hicimos un punto. Bueno, de acá un tiempito buscaremos de hacer otro. Pero es un poco de una idea nuestra y, a su vez, que también el ministerio está haciendo de estas cosas, ¿no? Bien, bueno, vos decís lamentablemente por la situación, y ahí, digamos, la consulta es independientemente de esto que se anunció ayer, que por supuesto bienvenido sea y demás, ¿cómo están viviendo este momento socioeconómico, político, de crisis provocada por las decisiones del gobierno nacional? Y en la parte, a ver, esto es muy simple, hay que ponerse nada más en lugar del otro. Si cualquier ciudadano se pone a vivir con lo que cobra un jubilado o se pone en el lugar del que queda sin trabajo, es muy fácil darse cuenta de la situación, viste, que puede estar viviendo esa gente. Desde el municipio, nosotros con el gobierno provincial, con todo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del señor gobernador, vamos paliando la situación como podemos. Pero bueno, en obras, nosotros teníamos varios proyectos que venían con aporte conjunto de provincia y nación, otros que venían todo de nación. Y bueno, y todo eso quedó en la nada, todo tiempo perdido, gestiones perdidas, nada. Lamentablemente, ¿no? Hay cosas para la localidad que van a quedar inconclusas o sin hacer. Lorenzo, buen día. Armando lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Armando, Bien, ¿cómo te bien, va? muy bien. Le consulto, ¿cómo y con respecto al trabajo, cómo están ustedes en Trenel? Digamos, ¿hay mucha desocupación? ¿Notan que se ha acrecentado últimamente o dentro de todo la van llevando bastante, bastante bien? No, acá, viste, el tema más complicado es el tema de la mujer, porque hoy día en un hogar estable, digamos, un solo sueldo no alcanza y la mujer por ahí trata de conseguir un trabajo y no hay salida laboral, ya está todo lleno, viste, todo ocupado, y al tener tantos empleados frigoríficos, por ahí las compañeras de esos empleados buscan trabajo y bueno, y se complica. A pesar de que hay un geriátrico, un hogar de ancianos, hay mucho trabajo también de mujeres, pero está todo ocupado. O sea que habría una demanda importante de mujeres respecto al trabajo. Y en hombres no, en hombres tenemos una aceitera y una estancia grande que es de Cresud, que tiene como 18 empleados también, después frigorífico. No, en hombres A ver, en este momento sí, se produce un poco con el parate de la obra pública y la construcción, entonces quedan empleados de albañil, albañiles sin trabajo, sí, están parados, es la realidad. Y frigorífico tampoco está tomando ahora. Pero bueno, más o menos no estaríamos tan mal en ese aspecto. Bien, Horacio, agradecemos el contacto y por supuesto que si quiere agregar algo más, somos todo oídos. No, la verdad que el agradecimiento al gobierno provincial, estamos por inaugurar 20 viviendas, tenemos una fábrica de bolsita que estamos terminando de armar todo, vista los ponchazos, como podemos. Tratamos de ir haciendo, el otro día compramos una máquina aspiradora de hojas, que por ahí son inversiones que no son, en otro momento hubieran sido mucho menos significativas, pero hoy día cuestan un esfuerzo bárbaro por parte del municipio para hacer esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahora pudimos inaugurar este punto Wi-Fi y bueno, estamos trabajando también en acomodar el Parque Estadio Municipal, que es algo muy trenelense de años y años, que es un espacio hermoso, que tenemos la posibilidad del vecino que quiera hacer un montón de deportes ahí, le vamos agregando más cosas y nada, todo a pulmón, viste, con el apoyo del gobierno, por supuesto, pero te quiero decir, no es que se pueda hacer todo de una, sino todo de apuros, pero bueno. Mientras podamos ir avanzando, bienvenido sea. Gracias de vuelta, Horacio. Dale, un abrazo, que pase, que ande bien, saludo a todos. Horacio Lorenzo es el intendente de Trenel.